El que no salta en este tema, un clásico. El que no salta, escucha Miranda. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Se la lleva a su casa, el mundo de los hijos.